Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Namaste Dosti, transmitiendo en vivo y en directo hoy domingo 5 de diciembre del 2010. Gracias a todos los amigos que ya están conectados en el chat. Saludos para todos ustedes y también a los amigos que no están en el chat, pero que están en la sintonía de nuestra programación. Saludos para Diani Calpana Mayabati y para nuestro gran y fiel oyente, amigo nuestro, Shali Khan 1 José. Gracias a ustedes, amigos, que hacen posible nuestro programa de este día. Y a propósito, queremos dedicar todo este programa a alguien muy especial para todos. Nos estamos refiriendo a Diani. Así es que el programa de hoy está dedicado para ti, Diani, con mucho cariño, y pues esperamos que lo disfrutes al igual que todos nuestros amigos y amigas que están ya en la sintonía de nuestra programación. Muy bien, sin más preámbulo, aquí damos inicio a su programa Namaste Dosti. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. De la película Tararumpum, la canción Up to Forever. Disfrútenlo, amigos. Chica, chica, chica, es my chica girl. तुम हो चला हो मैं तुम ही हो निगाहों में किसी दिन तो मेरे दिल को तो खोना ही था aquí recordando unos programas anteriores, y pues este programa, el de hoy, dedicado con mucho cariño para Diani, allá en Colombia. Ella es de Colombia, de la rica ciudad de Cali, Cali Pachanguero, como dice la canción. Y pues este programa está dedicado para ella. En realidad está dedicado, y ustedes lo saben, amigos, para todos ustedes que domingo a domingo nos acompañan con su sintonía, pero de una manera especial hoy se lo estamos dedicando a Diani. Así es que esperamos que todos ustedes disfruten de nuestra programación. Bienvenidos a los amigos que siguen incorporándose al programa. Saludos para Alejandra, para Dionela, para Nayu también. Gracias por su sintonía, chicos. Y vamos, chicos y chicas, y vamos a complacer los pedidos musicales que ustedes nos han ido dejando en el transcurso de la semana. Veamos, sus pedidos lo hacen ustedes a través de nuestros foros. Nos escribe nuestra amiga Beluna y nos dice: quisiera pedir la canción Salam de la película Rao Yang. Gracias. Gracias a ti, amiga Beluna, y aquí con mucho gusto complacemos tu pedido musical. Hermosa canción, disfrútenlo. Salam, salam. www.portalcineindio.com. मिलो कहीं तुम कभी जो allí estábamos escuchando esta hermosa canción, tema también que por cierto ha sido tomado para insertarlo en la telenovela India, una historia de amor que ya en varios países ha sido emitida y que también ha terminado ya su emisión con un gran éxito en sintonía, esperando ansiosos que esta novela también pueda llegar al Perú y, por qué no, también a nuestros amigos de Colombia. Muy bien, sigamos complaciendo más pedidos musicales. Nos escribió Diane, ella nos dice: hola Piare, mi canción para hoy es, y nos dice el tema de la canción, y dice, y que se la dedico a alguien muy especial que en algún lugar me está escuchando, que se ha ganado mi corazón. ¿Ah? Allí está entonces las palabras de Diani para ese alguien especial. ¿Quién será, no? Y pues para ese alguien especial entonces va dedicada esta canción con mucho cariño de parte de Diani. Disfrútenlo, amigos. Un hermoso tema musical también a cargo de la película Hum Dil de Chuke Sanam, año 1999. Thank you. Hermosa canción que estábamos escuchando de la película Jomdil de Chuke Sanam, Te Doy Mi Corazón, que ha sido traducido con ese título al castellano y que nos solicitara nuestra gran y querida amiga Diani, dedicado, como ella nos dijo, para una persona que ha sabido ganarse su corazón. Seguimos complaciendo más pedidos musicales y esta vez nos escribe nuestra amiga Lucía Helen Chauspis. ¿Ah? Por favor, les digo, amigos, que a los que nos están haciendo sus pedidos musicales, un poco de paciencia nada más. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir complaciendo de acuerdo al orden en que fueron pedidas, pero de todas maneras vamos a complacer todos los pedidos musicales. Nuestra amiga Lucía nos dice lo siguiente: hola, amigo Piare, quiero que mandes por favor un saludo especial para mi esposo Paolo y para mi hija Trilla Angeli, ya que somos una familia fans de las películas de la India, y eso que mi hija solamente tiene 2 añitos. ¿Ah? Qué bonito, ¿no? Mire, desde niño ya están con este cariño por las películas de la India, y también su esposo Paolo. Bien, nos hace nuestra amiga Lucía 2 pedidos musicales y bueno, como explicábamos en los programas anteriores, vamos a hacer todo lo posible a los amigos que nos hacen 2 pedidos musicales de tratar de poner sus 2 pedidos, pero en todo caso, de hecho, que nos comprometemos a poner uno de ellos. Lo que pasa, amigos, es que por factor tiempo queremos complacer todos los pedidos musicales y por eso solamente complacemos un pedido por fans, pero si nos alcanza el tiempo, ya empezamos a poner el otro pedido también. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, amiga Lucía? Bien, ella nos ha pedido esta canción y nos dice, por favor, póngala, que con esta canción mi hija de 2 añitos se pone a bailar. Aunque sé que los domingos no puedo escuchar el programa de radio, igual lo escucho los lunes. Por favor, Piare, compláceme con esta canción. Besos, Piare, un gusto en escribirte. Y un gusto también para nosotros, Lucía, en leer también este lindo comentario. Y aquí viene tu pedido musical. Y claro, ella puede escuchar, tiene ese privilegio de poder escuchar el programa de hoy que se está grabando en el día de mañana, lunes, porque ella también es parte del club Namaste Dosti. Está ella como participante de nuestro club y por eso tiene el privilegio de poder escuchar el programa de hoy el día de mañana. Entonces nuestra amiga nos pidió esta canción sobre todo para su hijita, que dice que baila con este tema, y aquí le complacemos. कोई लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। www.portalcineindio.com. कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम Estábamos escuchando este pedido musical que nos hiciera nuestra amiga Lucía y que con mucho gusto le complacemos. Muy bien, ahora vamos a complacer a nuestra amiga Mayabati, que ella se está incorporando a nuestra programación. Déjenme decirles, amigos y amigas, que Mayabati es toda una institución aquí en Perú. Es una persona muy conocedora del cine de la India, pero sobre todo muy conocedora de la cultura de la India, y ella el próximo año se va a casar también con alguien de allá de India, y desde aquí nosotros le deseamos muchas felicidades y muchas bendiciones también para ti, amiga Mayavati. Es un honor y un privilegio que puedas estar acompañándonos en este momento en nuestro chat. Gracias de forma personal por todo lo que me has enseñado y hemos podido compartir con respecto a la cultura de la India. Realmente muchas gracias, querida amiga, y aquí está el pedido musical que tú nos has solicitado y que con mucho gusto te complacemos. Es de la película Anwar, el tema Maula Mere Maula. Con mucho cariño para ti, amiga Mayavati, y éxitos en tu próxima boda. Thank you. canción que realmente es muy hermosa. Gracias, amiga Mayabati, por hacernos este pedido y que nosotros podamos conocer también que existía esta tan bonita canción. Muy bien, entonces allí está pues este tema musical solicitado por nuestra amiga Mayabati, nuevamente reiterándoles nuestras felicitaciones por su próxima boda, deseándole solo lo mejor. Bien, sigamos con más pedidos musicales. Nos ha escrito también nuestra amiga Beth. Ella nos dice: hola Piare, quisiera escuchar la canción. Y también nos dice el nombre de la canción y de la película. Y nos dice además: quisiera escuchar un especial de las películas de los actores Amir Khan y Bobby Deol. Gracias. Gracias Beth también, y por supuesto ya estamos preparando especiales de más actores. Recordándoles, ya hemos preparado o ya hemos incluso transmitido un especial al actor Shah Rukh Khan, y también estamos trabajando en la preparación de especiales de otros actores y actrices también talentosos, como por ejemplo Amir Khan y el gran Bobby Deol. Así es que aquí viene, amiga Beth, tu pedido musical. Gracias por estar en la sintonía de nuestra programación. Kareena Kapoor, Shah Rukh Khan, Ashoka. Disfrútenlo, amigos. Yeah. canciones que ustedes quieren escuchar las disfrutan aquí. Somos portalcineindio.com. Estábamos escuchando San Sanana de la película Ashoka, este tema musical que lo solicitara pues nuestra amiga que nos escribió a través del chat. Nos estamos refiriendo a nuestra amiga Beth. Quiero por favor hacer un paréntesis y enviar un saludote muy especial a todos nuestros amigos de la estación Otaku TV. Ellos son amigos fans del anime. Y ustedes de repente se estarán preguntando qué tiene que ver el anime con el cine de la India. Lo que pasa es que hay fans del cine indio que también les gustan los animes, como también hay fans de los animes que les gusta el cine indio. Y pues hace una hora más o menos estábamos viendo un programa de televisión que ellos tienen aquí en Perú y estábamos mandando nuestros saludos pues para todos nuestros amigos fans del anime y que también disfrutan del cine de la India. Y sabemos que en este momento ellos ahora están escuchando nuestro programa. Para ustedes amigos, un saludo muy especial, a pesar de que de repente ustedes no son muy fans del cine de la India, pero están empezando a aprender. Nosotros también estamos empezando a conocer lo que son los animes, y de parte de todos los fans del cine indio, un saludo afectuoso a todos los fans del anime. Muy bien, y ya que estamos hablando de los fans del anime y de lo bonito que es tener una comunidad, ¿no?, de sentirse identificado con el gusto hacia algo, en nuestro caso hacia el cine de la India, quería por favor amigos y amigas reiterarles nuevamente que tengan cuidado y que no se dejen sorprender por algunas personas que andan por allí por el internet mintiendo a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, hace una semana venía por ahí una persona, específicamente un grupo de cine dedicado al cine de la India, que nosotros sabemos qué grupo es, pero por ética no lo vamos a decir públicamente, pero sí pedirles a ellos por favor de que dejen de estar inventando mentiras, ya, porque ellos venían diciendo de que Shah Rukh Khan iba a venir a Perú, que iba a venir el domingo 28, que lo estaban esperando y etcétera, etcétera, y no se dan cuenta que solamente están jugando con los sentimientos de los fans. Por favor amigos, basta ya de mentiras, ¿no? No hay que jugar con los sentimientos de los fans. Si ustedes tienen su página web, si tienen su grupo, su coreografía, su asociación o lo que ustedes tengan, no necesitan estar diciendo mentiras para llamar la atención de los fans. Por favor, hay formas, ¿no? Si ustedes quieren llamar la atención de los fans, pues dedíquense, así como nosotros, a darlo todo, a entregar todo por este maravilloso arte como lo es el cine de la India. Pero ya basta, por favor, de estar diciendo mentiras de que Shah Rukh Khan va a venir, porque no es así. Y a nuestros amigos, tengan cuidado con dejarse sorprender pues por personas que solo mienten y en realidad no se ponen en el lugar de nosotros los fans, que también tenemos nuestro corazoncito, como dice Dionela en el chat, ¿eh? Así es que ya lo saben, cualquier cosa, amigos, sobre Shah Rukh Khan o sobre cualquier actor o actriz o evento relacionado al cine de la India, ténganlo por seguro que nosotros lo vamos a compartir con ustedes, ya sea a través de este programa o a través de nuestra página web o a través de nuestro chat o de nuestros foros o de nuestro club o de cualquier medio que tengamos disponible, se lo vamos a decir a ustedes. Y por favor, ya nuevamente les digo, dejen de ilusionar a las personas, como dice nuestra amiga Alma Boli. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no vamos a decir el nombre de la persona ni del grupo a donde pertenece esta persona por respeto. Somos respetuosos, pero ya basta pues de decir estas mentiras que van en contra de nosotros los fans. Muy bien, aclarado esto entonces, seguimos con más pedidos musicales y queremos complacer ahora a Meldes Vanesser. 1 y 13 nos ha pedido de la película Cabialvía Naquena el siguiente tema musical y con mucho gusto le complacemos. A bailar todo el mundo. Hey, what's with you, baby? I never felt this way before. Be my love. allí estamos escuchando esta canción. Estamos bailando también un poco aquí, bailando con nuestros amigos fans. Bienvenidos a los que siguen incorporándose a nuestra programación y a los que se encuentran en el chat también en este momento. Gracias por su sintonía hacia nuestro programa. Saludos para Analiz, Aleja, Alejandra, Alma Boli, Beth, Colombianita 16. A ver, ¿quién más está por acá? Diani, Dionela, Yo, Calpana and Amirk, Lía, Lulas, Marie, Maya, Mayabati, Nayu, Shali y nuestro amigo Shalikan 1 José. Gracias amigos que están en el chat en este momento compartiendo ideas, intercambiando experiencias también, conocimientos, pero todos unidos por una misma razón: nuestro cariño por el cine indio. Y también a los amigos y amigas como nuestra amiga Lourdes, que no está en el chat, pero también está en la sintonía de nuestra programación. Gracias también por esa fiel sintonía que nos brindan cada domingo a partir de las 8 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Muy bien, recuerden que este programa se transmite a nivel mundial, ¿eh? A veces algunos amigos piensan que como solo nombramos a Perú, Colombia y Ecuador, solo se escuchan en estos tres países, pero no es así. Los nombramos porque nos tomamos como referencia el horario de estos países, pero este programa, gracias a esa magia del internet, es transmitido y escuchado en todo el mundo, como hace unas semanas que nos estaban escuchando desde India mismo. ¿Se acuerdan ustedes, amigos? Pues así este programa llega a todas partes de nuestro querido planeta Tierra. Muy bien, seguimos con más pedidos musicales y nos ha escrito nuestra amiga Juliana. Nos dice ella: hola Piare, soy Juliana. Primero que nada quiero felicitarte por el foro y por la radio, ya que las canciones que transmiten son muy lindas. Quisiera escuchar la canción, nos dice el nombre de la canción y también el título de la película, y también nos hace otro pedido musical. Amiguita Juliana, vamos a hacer todo lo posible por complacer tus dos pedidos musicales, pero de hecho que el primero que nos has pedido, ese sí lo ponemos. También dice: quiero enviar saludos a mi hermano Luis y a mis amigas Carol y Nancy. Un besote. ¡Mua! Gracias, amiguita Juliana, también por tu sintonía hacia nuestra programación, y saludos para tu hermano Luis y para tus amigas Carol y Nancy. Aquí viene esta canción. Canción que, por cierto, ayer aquí en Perú se transmitió un programa, se transmite todos los sábados, un programa llamado El Show de los Sueños, conducido por la gran Gisela Valcárcel, y precisamente ayer en El Show de los Sueños presentaron, dentro del concurso, es un concurso de baile, música hindi pop, es decir, música de India moderna. Presentaron tres, todos los concursantes presentaron tres musicales, muy buenos los tres. Tuvimos nuestros favoritos también, y pues cada uno allí disfrutaba como el cine de la India aquí en Perú también se va haciendo conocido a través de un programa muy sintonizado como es El Show de los Sueños, Reyes de la Pista. Y precisamente la canción que vamos a escuchar, aunque no se bailó ayer en este programa, pertenece a la película de otra canción que sí se bailó ayer, ¿no? Nos estamos refiriendo a la cinta Dilbole Jadipa del año pasado, 2009. Y pues nuestra amiga Juliana nos ha pedido este tema musical que con mucho gusto le complacemos. A bailar todo el mundo, ¿eh? A ver, vamos, todos tenemos que bailar, suban el volumen. Somos Namaste Dosti. estábamos bailando y escuchando esta hermosa canción de la película Dilbole Jalipa, protagonizado por la actriz Rani Mukherjee junto al actor Shahid Kapoor. Shahid Kapoor, que por cierto, según las mismas palabras del actor Shah Rukh Khan, será su próximo sucesor. Así dice, Shah Rukh Khan en una entrevista manifestó de que le encantaría que si tuviese un próximo sucesor, tendría que ser de todas maneras Shahid Kapoor. Bien por los fans de este gran actor también. Es un actor muy bueno porque además de actuar bien, baila excelente. Los que han podido ver el baile de este actor no me dejarán mentir. Muy bien, seguimos con más pedidos musicales. Pero ahora ha llegado el momento de presentar una sección dentro de nuestro programa que realmente ha gustado mucho. Nos estamos refiriendo, amigos y amigas, a nuestra sección Lo Nuevo. Ustedes se acuerdan que la semana pasada presentamos esta sección de Lo Nuevo, y precisamente la sección de Lo Nuevo consiste en ir compartiendo con ustedes, amigos y amigas, los temas musicales que van lanzándose en India, para que ustedes estén actualizados acerca de todas las canciones hermosas que se van estrenando en India. Muy bien, la semana pasada, vamos a hacer un recuento así bien rapidito nada más, ¿ya? La semana pasada presentamos para todos ustedes 6 temas musicales en nuestra sección Lo Nuevo. Para los amigos que no pudieron escuchar, vamos a hacer un resumen de estos 6 temas musicales. Este fue nuestro primer tema de la sección Lo Nuevo que presentamos a ustedes la semana pasada. De la película No Problem, la canción No Problem. Porque alguien dice que por ahí todavía no, ya en India no se hacen buenos temas, y eso no es verdad. Si no, escuchen esta canción. Estamos escuchando pues esta canción Mastu Panjabi, que ustedes también lo pueden disfrutar a través de nuestro club, ingresando a nuestra dirección www.portalcineindio.com/club. Allí nosotros lo hemos puesto para todos los amigos del club y puedan escuchar la canción completa. Otro tema musical que también presentamos la semana pasada en exclusiva con ustedes de esta misma película No Problem fue la siguiente canción. Pues este segundo tema que complaciéramos o que compartiéramos con ustedes la semana pasada. El tercer tema musical pertenece a la película Easy Life Mejín y viene a cargo de la voz del genial Udit Narayan. Una hermosa canción también, por cierto, que compartiéramos con ustedes en nuestra sección Lo Nuevo. अपना कौन पराया कौन अपना कौन पराया कौन अपनों ने वनवास दिया वनवास दिया श्री राम को सरजू पार और पराया था जो के। Recuerden que solamente estamos haciendo un resumen así rápido nada más de las canciones que estuvieron en la sección Lo Nuevo de la semana pasada. Otro tema musical que estuvo dentro de esta sección de esta misma película Easy Life Mejín fue la siguiente. escuchando también pues esta bonita canción. Otro tema musical de nuestra sección Lo Nuevo que presentáramos la semana anterior fue esta. Una bonita canción, por cierto, también. Estás escuchando la sección Lo Nuevo de la semana pasada. Ya viene Lo Nuevo de esta semana. Canción que presentamos la semana pasada en nuestra sección Lo Nuevo, y la última canción que presentamos la semana anterior en esta misma sección de Lo Nuevo fue la que viene. Sobre todo para los amigos que creen que en India ya no se hacen temas tradicionales y que solo es moderno, moderno, y no es así, sino escuchen este tema musical. आस जगी है आस जगी है आसी सज धज कर थारे अंगना ल्यासी हीरा मोती पन्ना बन्नी पावेला थर बन्ना आसी धज धज कर थारे Allí estaban pues estas 6 canciones que presentáramos la semana pasada dentro de nuestra sección Lo Nuevo. Y en esta oportunidad, para esta semana también, vamos a presentar en exclusiva 5 temas musicales que ingresan a nuestra sección Lo Nuevo, para que ustedes, amigos y amigas, lo disfruten. Ahora, quizás se estén preguntando, ¿cómo hacemos nosotros para escoger las canciones lindas, como algunos dicen? En realidad no es una tarea muy sencilla, que digamos. Cada película, por lo general, cuando se va a estrenar, lanza primero su soundtrack, que aproximadamente tiene entre 6 o 12 canciones, y nosotros nos damos pues la tarea de escuchar canción por canción, canción por canción, que cada película que va sacando su soundtrack, y sacamos de todo el soundtrack la canción o las canciones que, según nuestra experiencia, aunque no sea mucha, pensamos que les va a gustar a ustedes, y eso es el resultado final que presentamos en nuestra sección Lo Nuevo. ¿Están listos? ¿Están listas para escuchar cuáles son las canciones para esta semana en nuestra sección Lo Nuevo? Pues muy bien, aquí va. 2 son de la película Kush Karije y 2 son de la película Tismar Khan. Y 1 es de otra película que se lo voy a decir más adelante. Aquí iniciamos nuestra sección Lo Nuevo. Disfrútenlo, amigos. Esto es Lo Nuevo. Esperamos que les guste también estas canciones que hemos seleccionado con mucho cariño para todos ustedes. Estamos escuchando, amigos y amigas, esta canción de esta bonita película. El tema musical se titula Guayut Ki Talash Hei. ¿Ah? Ustedes entenderán, así como lo explicamos la semana pasada, no podemos poner toda la canción por cuestión de tiempo, ¿no? Pero ponemos una parte para que ustedes ya tengan una idea de las canciones nuevas que se están estrenando en India. Esta canción pertenece a la película Kush Kariye. Y otro tema musical que ingresa a nuestra sección Lo Nuevo y que esperamos también les guste es el que viene a continuación, la canción Kion Ki Tumeri Sindaji. Disfrútenlo, amigos. Segundo tema musical que ingresa a nuestra sección Lo Nuevo. El primer tema y el segundo tema que acabamos de escuchar pertenecen pues a la película Kush Kariye. ¿Ah? Así es que ya lo saben, ustedes pueden buscarlo también por internet para que lo puedan disfrutar la canción completa. Y mañana, a partir de mañana lunes, en nuestra sección, perdón, en nuestro club Namaste Dosti, vamos a poner todas estas 5 canciones completas para que ustedes puedan escuchar y disfrutarlo. Ahora vamos a pasar dentro de nuestra misma sección Lo Nuevo a otra película que también acaban de estrenar su soundtrack, y de todas las canciones del soundtrack nosotros hemos elegido 2 temas musicales que esperamos lo disfruten tanto como nosotros. Nos estamos refiriendo a la película Tish Mar Khan, que se va a estrenar el próximo 25 de diciembre, y esta película es protagonizada por el actor Akshay Kumar junto a la actriz Deepika Padukone, si es que no me estoy equivocando, claro está. Muy bien, esta película está dirigida por la gran Farah Khan. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de la película Mayanjona? Ella misma dirige esta película. ¿Se acuerdan ustedes de la película Om Shanti Om? Pues esta misma directora dirige esta película, Tish Mar Khan, cuyos 2 temas musicales vamos a escuchar a continuación. Primero viene la canción Badei Dilwala. Disfrútenlo, amigos. Esta es nuestra sección Lo Nuevo. Esto es Lo Nuevo. Oh, shit. bonita la canción que estamos escuchando. Y aquí viene el otro tema musical de esta misma película, Tis Markan, y el tema musical Wala Re Wala. Disfrútenlo, amigos. Esta es nuestra sección Lo Nuevo. Esto es Lo Nuevo. Y ya vienen más pedidos musicales también que ustedes nos han hecho. A bailar todo el mundo. Jal ke raak ho jaye to hi use mehboob kehti hai. Escuchando pues esta canción también de nuestra sección Lo Nuevo. Realmente, créanme amigos, damos todo de nosotros para seleccionar estas canciones y ofrecerles las mejores. Gracias por la corrección a nuestro amigo Chalicam José. Nosotros habíamos dicho que esta película era protagonizado por la actriz, ¿qué actriz dijimos? De Pica Padukone, ¿no? Pero en realidad es Katrina Kaif. Así es que, entonces, valga la corrección que nos hace nuestro amigo Shalikan 1 José. Discúlpenos a nosotros, amigos. Lo que pasa es que son tantos nombres que tenemos en la cabeza que se nos cruzan los actores y las actrices. Esperamos su comprensión. Pero nosotros les prometimos 5 canciones para hoy en nuestra sección Lo Nuevo. Y aquí va la última canción. Y esa canción va dedicada para Diani, ya que estamos dedicando todo el programa, todo el programa para ella, se lo dedicamos, y pues en especial le dedicamos esta canción también en nuestra sección Lo Nuevo, y que estamos seguros, o al menos esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Con esta canción saludamos también a todas las personas enamoradas, enamorados también. Para nuestra amiga Diani, con mucho cariño, esta canción de la película No Kwan Kille Jessica. La canción se llama Dua. Disfrútenlo, amigos. Thank you. estamos escuchando entonces esta hermosa canción Dua, dedicada con mucho cariño para Diani, ya que este programa se lo estamos dedicando a ella. Seguimos con más pedidos musicales. Nos escribe Jennifer. Ella nos dice: hola Piare, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que están conectados al programa y en especial para mi amiga Calpana. ¿Me podría complacer con la canción Sindayi Dokpal Ki de la película Kids? Me encanta, ¿sabes? Ayer en la tarde presentaron esa peli en la tele y me quedé impresionada. Bueno, gracias. Gracias a ti, amiga Jennifer, y aquí está tu canción. Disfrútalo, amiga. Dokpal ki zindagi, dokpal ki canción de la película Kids, protagonizado por el actor Hrithik Roshan junto a la actriz mexicana Bárbara Mori. Y ya que estamos hablando de esta actriz mexicana, saludos para nuestra amiga Lady Kang allá en México, que también está en la sintonía de nuestra programación. Gracias, Lady Kang, también por tu sintonía a nuestro programa. Ahí se me va la voz, amigo. ¿Qué pasa? No. Bueno, seguimos con más pedidos musicales y pues nos escribe Luisa Jiménez A20. Hola Piare, solo quería felicitarte por este excelente programa desde Colombia. Te mando un gracias gigante por traer un pedacito de la India a Latinoamérica. Me gustaría escuchar la siguiente canción. Gracias, un besito. Un besote para ti también, amiga Luisa Jiménez, y gracias por tu sintonía a nuestra programación. Aquí viene tu pedido musical y a bailar todo el mundo. Esta canción es buenísima también, ¿eh? Muy divertida, por cierto. Vamos, de la película Hey Baby, más Calendar. Disfrútenlo. Hola Piare, quiero mandar un saludo a Luis, de parte de Alu. Gracias. Hola, soy Io, saludos a Patrick. Bender de la película Hey Baby. Nos escribe Annalise y nos dice: hola Piare, quisiera la siguiente canción de la siguiente película. Gracias. Gracias a ti también, Annalise. Es el último pedido de la noche que complacemos o que aparece registrado en nuestros foros. Después ya no hay más pedidos musicales. Annalise es nuestra última amiga o amigo que nos pide esta canción. Les pedimos, amigos, por favor, que no esperen a la última hora para hacernos sus pedidos musicales. En nuestro foro se abren los temas los días lunes para que ustedes puedan ir haciendo sus pedidos y el sábado, pues, o perdón, el domingo, así como hoy, podamos complacerlos, ¿sí? Por eso es que también hay un límite de tiempo para poder hacer sus pedidos, porque imagínense, si dejáramos que hagan todos los pedidos, quizás no podríamos complacer todos sus pedidos. Muy bien, aquí viene la canción que Annalise nos ha solicitado y con mucho gusto le complacemos. Es un tema muy hermoso, por cierto, que trata sobre la amistad y, mejor dicho, la verdadera amistad. ¿Qué seríamos capaces de hacer por nuestro amigo o amiga? Mayabati, ya viene tu pedido musical, no nos hemos olvidado. Ah, y también, haciendo un paréntesis bien chiquitito, quiero enviar un saludote desde aquí, un besote también para mi tía Noemí Ábalos, que el día de mañana está cumpliendo años. Ella es una fans de Charrucán y con mucho cariño, tía, desde aquí te deseo lo mejor a ti, a toda tu familia, a mi prima Mireia también. Gracias por su sintonía a nuestra programación. Ahora sí, viene el pedido de nuestro amigo o amiga que nos ha solicitado. Disfrútelo, amigos. Y a bailar todo el mundo. Amiguito Juan, que está en la sintonía de nuestra programación. Él es el hijo de nuestra gran amiga Calpana y sabemos que le gusta mucho esta canción. Para ti, Juancito, con mucho cariño este tema. Y también otro saludo para nuestro amigo Luis Mendieta, de parte del amor de su vida, Alu. Tujhse hai aashiqui, tujhse hai har khushi, ishq mein kho gayi main, teri ho gayi. Bole ye pairon ki pehchaniya, pehchaniya, pehchaniya, pehchaniya. que tú quieres escuchar los disfrutas aquí. Somos portalcineindio.com. Club de fans, ¿ah? Bueno, no, yo debería hacerle un club de fans a todos mis lindos amigos y amigas que cada domingo nos acompañan con su sintonía hacia nuestro programa. Y son ustedes, amigos, los que hacen este programa y por lo cual damos todo de nosotros para que ustedes lo disfruten. Bien, hemos complacido todos los pedidos musicales de este día. Ya saben, amigos, a partir de mañana en nuestros foros se va a abrir un nuevo tema para que ustedes puedan hacer ya desde mañana mismo sus pedidos musicales para la edición de nuestro próximo programa. Ah, pero no podemos olvidarnos también de una dedicatoria, una canción dedicada con mucho cariño para nuestra amiga Mayabati, que el próximo mes de enero se está casando. Ella es de Perú y se está casando con un amigo de India, de específicamente de la comunidad de Punjabi o Punjab. Entonces, felicidades para ti, Mayabati, y va dedicada con mucho cariño esta canción. Muchas gracias, amiga, por todo lo que me has enseñado acerca de la cultura de la India, y realmente te estoy infinitamente agradecido. Va dedicada con mucho cariño, querida amiga, esta canción para ti y para tu esposo allá en India. Disfrútalo. Sunal Kumar, entonces, esta canción de parte de su amada Mayabati. Sunil Kumar, perdón, vale la aclaración. Y bueno, amigos y amigas, de esta manera estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Esperamos que hayan disfrutado de esta edición tanto como nosotros. Ya saben, amigos, que mañana ustedes pueden, pues desde mañana ya pueden escuchar el programa en íntegro de que hemos transmitido hoy a través de nuestro club, ¿eh? El club que hemos creado es un club exclusivo que hemos creado para los que se consideran verdaderos fans del cine de la India. ¿Y cómo pueden ustedes ingresar a nuestro club? En la siguiente dirección: www.portalcineindio.com/club. Así es que ustedes ingresan allí y mañana lunes ya pueden encontrar y disfrutar del programa de hoy si quieren volver a escucharlo. Y también recordarles, amigos, que ya se acerca el tercer gran concurso cultural India 2010 aquí en Perú. Es un concurso de danza clásica y coreografía moderna en las categorías grupal, individual y en la categoría dúo. Así es que vivan la emoción, amigos, y el suspenso en este gran concurso como en los mejores concursos de la India, donde se sentirán atraídos por su belleza y su coreografía. Acá de las mejores agrupaciones y solistas de Lima y provincias. Este evento se va a realizar el próximo domingo 12 de diciembre a partir de las 3 de la tarde. Cualquier informe pueden ustedes escribir al siguiente correo electrónico: javier-fms@hotmail.com. Repito la dirección: javier-fms@hotmail.com. Las entradas ya están a la venta en la avenida 28 de julio, feria artesanal, en el stand de la casita hindú frente al parque de la exposición. Este evento se va a realizar en el teatro Triple A, ubicado en el jirón Ica 323, centro de Lima. Así es que ya saben, amigos, no pueden desaprovechar esta gran oportunidad que tienen para poder ver en escena a los mejores danzantes de música de la India, las mejores coreografías, donde por supuesto nosotros vamos a estar presentes también y estamos auspiciando este evento. Y ya se acerca también para fin de año la gran fiesta de Bollywood, la gran fiesta de fin de año de Bollywood, que el próximo programa vamos a ampliar más sobre esta super fiesta que ya se ha venido anunciando desde hace bastantes meses. Así es que si quieren recibir por primera vez el año al estilo del cine de la India, no se pueden perder de esta super fiesta que se está organizando también aquí en Lima, Perú. Y si ustedes, amigos y amigas que están escuchándonos, conocen de algún evento o de repente están organizando alguno, escríbanos a nuestra siguiente dirección: eventos@portalcineindio.com. Repito la dirección: eventos, en plural, @portalcineindio.com. Y allí pueden hacernos llegar los eventos que ustedes conozcan que se van a realizar o que quizás los están realizando ustedes también. Y ya que estamos hablando de eventos, para terminar, déjenme recordarles, amigos, que ya se acerca el 30 de diciembre. ¿Ah? ¿Qué hay con el 30 de diciembre? Algunos amigos lo saben y algunos no. El 30 de diciembre, para los amigos que quizás no lo sepan, se ha declarado oficialmente como el Día Internacional del Cine Indio. Este fue un acuerdo que todos los fans de diferentes comunidades del cine de la India, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero, llegaron al acuerdo de que se debe celebrar el día 30 de diciembre, el Día Internacional del Cine de la India. El próximo programa vamos a ampliar más sobre esto, pero ya les voy adelantando, así es que vayan preparándose para que cada uno busque la mejor manera de celebrar este 30 de diciembre, el Día Internacional del Cine Indio. Bueno, nos despedimos, amigos y amigas, con una canción que ha sido muy reclamada en este programa y se la dedicamos con mucho cariño para todos nuestros fans y nuestros fieles oyentes del cine indio. Conmigo será hasta el próximo domingo, Dios mediante, a partir de las 8 de la noche. Se despide su amigo Piare, le mando un besote a todos ustedes y disfruten de esta canción. Namaste, Dosti. próximo programa vamos a explicar por qué los fans escogieron el 30 de diciembre. Así es que no se pierdan el próximo programa donde lo vamos a explicar. तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास saludote para todos nuestros amigos de México, en especial para nuestra amiga Sally Khan. Namaste, Dosti. Chao.